La realidad educativa de las escuelas, la problemática laboral de los trabajadores de la educación y todos los proyectos e iniciativas de nuestras comunidades están en Sala de Maestros. Con un equipo renovado, corregido y aumentado para ofrecer información, opinión, reflexión desde la óptica del humor. Los esperamos desde las 10 todos los sábados por 88.1 La Mosquitera en Sala de Maestros. Hola, hola, hola, muy buenos días. Arranca una nueva Sala de Maestro. Sábado 15 de junio, con toda la onda, con todas las ganas, con toda la fuerza para hacer un programón en esta mañana. Todos los que vienen llegando tarde, acá estoy con la raya roja en el viejo libro. Bueno, somos un poco viejos nosotros. Así que enseguida agarramos la lapicera roja. Sarasa, vamos. Sarasa. No, sí, es que me enojo y me pongo nervioso. ¿Viste? Me tengo que poner así, viste, vigilante y me pongo nervioso. Así que agarro la lapicera roja y empiezo a trazar así. Pero algunos van llegando, otros vienen en camino. Hoy tenemos una mañana impresionante de invitados, de amigos, de gente y todo. Le dijimos a Ana Clara, arranquemos horario, porque la gente está desde antes de las 10 de la mañana prendido al 88.1 tratando de escucharnos y ver cómo arranca hoy Sala de Maestro. Permiso, vea un beso. Una ¿cómo? Vez que llegan temprano. No, sí, por supuesto. Estamos una disculpa, por favor, una disculpa. ¿Cómo le va, señorita Silvia Salinas, compañera de los domingos de elecciones? ¿Cómo está usted? Muy bien. Réquete bien. No es necesario reemplazar a quienes no están presentes. Se lo pido, sí, por favor. ¿Y dónde estarás, mi cielo? En una de esas en camino, en una de esas en la cama, bueno, en una de esas. Bueno, va a saber dónde. Yo reivindicando el saludo de ella, por supuesto. Bueno, muy bien. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Repercusiones en la transmisión de elecciones, dice que fue impecable, impresionante. Mira. Se lo digo a ustedes, señorita Silvia Salinas. Bueno, porque tendremos que cubrir la próxima. Mira, tenemos como 7 oportunidades. Te quedan 7. Sí, a las 7 de la mañana los voy a domingo para venir a hacer. Y bueno, es un poco así como patriótico, ¿no? Diría un sobrino mío, no me encanta tanto. no me encanta, tal cual, exactamente. Bueno, ¿cómo va? Acá no. Hay otros a fiscalizar y ahí vamos, todas las 7 de la mañana en las PASO. Está bien. Está vamos, la mosquitera. No se quería quedar atrás. Presente ahí. Claro, ¿qué tanto? ¿Cómo le va, Pichi Ginebra? ¿Cómo bien, está? Bien, muy bien, excelente. Con una mañana que arrancó mojada, con lluvia que parecía que iba a empeorar. Pero de repente Bermejo se aclaró y está queriendo salir el sol, lo cual me alegra porque, bueno, en estos días que uno está muy bien, muy cómodo, muy tranquilo, muy lindo en un lugar que climatizado y qué sé yo, hay un montón de gente que la está pasando mal. Entonces, creo que, bueno, es mejor que salga el sol. Ponchito a los pobres, como decía mi abuela. Así es, así es. Bueno. Una semana dura, larga, Llena de novedades. Empicheteada, digamos, así una cosa, y no por Pichi. No así que... ahí, vos, Pichi Pichetto. No. Yo era Pichi antes que él fuera Pichetto, así que. Por lo menos públicamente. Claro, le vamos a tirar acá un centro para saludarle, antes de saludarle a mi compañera acá, a mi derecha. Dice, cuando Julio De Vido te resulte antipático, recordá que mandó construir 1750 escuelas. Cuando Mariú Vidal te parezca simpática, pensá que cerró 39 escuelas rurales. Claro. ¿Cómo le va, compañera Adriana Elía? Muy bien, digiriendo todos los sapos diarios. Muy bien. ¿Qué tal esa experiencia de elecciones? No debe haber sido la primera, supongo, tener que andar fiscalizando por ahí, ¿no? No, pero no hace mucho que he empezado. Ajá. Eso de tener siempre tanto trabajo, nunca me dediqué a cosas que tenía ganas. Así que este año empecé a fiscalizar. Ah, muy bien. Y bien, muy bien, réquete bien, nada más que, bueno, las sorpresas que te da la vida. Sí, que, bueno, está bien. Bueno, claro, los resultados son otros. Si todo lo que hacemos tuviera los resultados que queremos, este mundo sería hermoso. De todos modos, no fue sorpresivo. No fue sorpresivo. Para nada. Acordamos con eso. Para nada. Muy bien, y para terminar de saludar al equipo de esta mañana, está con nosotros operando desde muy tempranito ahí Ana Clara García. Ana Clara, ¿cómo estás? Buen día. Muy Hola. Bien, todo fantástico. Para mí que los operadores tienen la palabra prohibida. Viste que el Nico por ahí le cuesta agarrar el micrófono, pero a veces saluda. La Ana Clara estamos mano a la misma. Pero lo mejor que no lo agarre, porque si no después no nos larga mal el programa. Está bien. Bueno, gracias por estar hoy, Ana Clara, con una música y un todo. Bueno, la operación del programa preparada espectacularmente para hoy. Les cuento que vamos a tener una mañana... Estoy así como medio acelerado, porque como que yo vengo que tenemos muchas cosas para hacer y... Bueno, entonces arranqué la mañana como apurado. Vamos a empezar puntuales. Sí. Ponele. Sí. 10:05, picho. Muy bien. Bueno, por eso, pero para lo habitual estamos muy bien. Bueno, muy bien. Un saludo grande al resto del equipo. Muchos de ellos se van a seguir agregando en la mañana de hoy. La Ceci, la verdad que no sé. Por ahí amenazó que venía, por ahí no. Es como la lluvia, la Ceci. ¿Cómo? De golpe amenaza y viene, de golpe amenaza y no viene, y de golpe ni amenaza. Acá dice que nos está escuchando. O sea. Ay, Dios. O sea, preguntale si no escucha. Chiques, desde el... excelente programa, les escucho. ¿Cómo? Pero dice chiques, dijo. Chiques. Le voy a mandar a unos amigos de Junín que tengo. Tengo unos amigos allá en Junín. ¿No les gusta la E? Un grupo de padres, viste, que agarraron a la vicedirectora. ¿Qué chiques ni chiques acá, chiques, viste? Chiques. Se armó. El idioma inclusivo es para otro. Exactamente. Vamos a charlar del idioma inclusivo, seguramente, sí, si nos da el tiempo. La Universidad Nacional de Cuyo aceptó una tesis con el lenguaje inclusivo. ¿Todas las facultades? Sí. No. Todas las facultades. La Universidad Nacional de Cuyo sacó que las investigaciones pueden estar redactadas en lenguaje inclusivo. Ah, mire usted qué bien. Universidad Nacional de Cuyo, con esa capacidad. Sí. Con esa capacidad de adaptarse rápidamente a los tiempos, lo aceptó. Y a los cambios, lo aceptó. ¿Sí? No es normalmente así la Universidad. No, es un poquito duro, claro. Sí. Pero 11 padres y madres, creo que son en general, porque yo chumé las firmas allá de Junín y creo que son todas madres. 11 hizo una madres. Pericia caligráfica, ¿cómo hizo? Claro. ¿Cómo se dio cuenta que eran madre y no padre? No padre. Y pues eran Juanita, Daniela, claro, Fernanda. Salvo que firmen con otro nombre. ¿Somos inclusivos o no somos inclusivos? Claro. Yo me pude llamar Carlos, pero firmar Mimi. 11 madres, además semejante revuelo, por favor. Sí, pero el revuelo, vos sabés que yo creo que no es el de las 11 madres. El revuelo es mediático. O sea, después de ese posteo, aparecen miles y miles de comentarios, no estoy exagerando, estoy diciendo realmente lo que aparece, miles de comentarios con un nivel de agresividad, con un nivel de intolerancia, que vos decís, yo prefiero que hablen en lenguaje inclusivo, viste, antes que me llamó la atención, no quería agarrar un caño de 3/4 de gallo que estaba construyendo, sé el tamaño que tiene esos caños, y pegárselo en los dientes a la directora, y vos decís, pero eso pará, dijo, la verdad, te lo juro, yo me puse a leer algunos comentarios, y yo decía, pero esto es tan más loco que no sé qué, bueno. Yo quisiera saber qué dirían esas mamás si sus hijos tienen, ¿no es cierto?, un compañerito, una compañerita que tenga dos nombres con distinto género, por ejemplo, ¿no? Por darte un... Una de las tantas posibilidades. Claro, por ejemplo, Carla Hernán, por ejemplo. ¿Qué harían ellos? Porque te digo que ya hay un hecho acá y está sentado con su nuevo DNI y se llama así. Con los dos nombres. Con los dos nombres. Ajá. Así. De 10 años. Tendrán que empezar a pensar un poquito más, ¿no? Porque en realidad por ahí son reacciones emocionales medio cerradas, pero. En mi ámbito familiar la mayoría somos docentes y qué sé yo. Y lo hablábamos el otro día con mi esposa. Y yo le decía, mira, estas son de las cosas que van a pasar, nos gusten o no. Claro. Son eso, y eso me lo hizo ver mi hijo hace un tiempo y mi hija. Me dice, los chicos aceptan mucho más rápidamente estas cosas, como nosotros en algún momento aceptamos que la ley de divorcio, que parecía antes una cosa impensada y se aceptó, después apareció el matrimonio igualitario y se aceptaba y ya convivimos y nos parece un avance enorme en derechos. Y bueno, esto del idioma inclusivo se va a instalar, le guste a las madres de Junín, le guste a la Real Academia, a algún arzobispo, le guste a quien no le guste, se va a instalar. Porque los chicos lo van a instalar, no lo vamos a necesitar nosotros. La humanidad avanza. Lo complicado es la intolerancia, ¿no? O sea, puede no gustarte, puedes no estar de acuerdo, puedes no usarlo si no lo querés. O sea, claro. Seguimos teniendo esa libertad, ¿no? El que no lo quiere usar, no lo use. ¿Viste? Pero también el grado de intolerancia realmente llama mucho la atención. Y se arma otra grieta. ya armas, si pones la E en tu discurso, ya armas una grieta. Si te pones el pañuelo verde, armas otra grieta. Claro, automáticamente te convertís en kirchnerista o te convertís en vaya sabe qué. O verde o en abortero o en provida. Sí. Hay que bajar los niveles de intolerancia, definitivamente. Sí, estamos maniqueístas más que hace mucho. Qué bueno en un sentido que estamos tomando postura en temas que siempre han sido álgidos nunca se encararon. Sí, yo prefiero la dieta por discutir que la grieta, que por estar todos callados y que están los que te dominan y los dominados, digo. Es que no hay grieta, ¿viste? Pareciera que está todo bien. No hay grieta porque está todo bien, pero no hay nivel de discusión. Claro. ¿No? Mientras hayan oprimido y opresores, por ahí estás callado por no hace falta ni grieta, digamos. Claro, nadie, ¿no? Claro. Ahora, la máquina de picar carne mediática es así. O sea, se mediatizó, pero... Por otro lado, como una cosa rara, mala, qué sé yo, lo de la escuela de Junín, pero por otro lado, el Mundial de Fútbol Femenino está el acento, por lo menos en los canales de aire de Mendoza, está puesto en este matrimonio homosexual de dos chicas casadas que han tenido un par de mellizos, se inocularon, ¿cómo se llama? Inseminaron, gracias. Dos embriones y tienen dos bebés. Recién nacido, de un mes o dos meses. Y todas las jugadoras una de las chicas del matrimonio es jugadora, está en el Mundial. Mira vos. Digo, el acento del Mundial. Y bueno, por eso nos va mal. Ayer perdimos con Inglaterra, ¿viste? Ahí tenés vos. Por eso pero pusieron todos los ovarios, sí, querido. Era ese partido. No es cualquier cosa. Chica, pero le voy a pedir algo que he hecho los 34 años que he sido docente. No hablemos de fútbol en la sala de maestros. Te lo pido, por favor. No, muy bonito, muy bonita la historia. Yo la escuché. Estaba en duda incluso la participación de la jugadora que fue al Mundial. Estaba en duda porque si no nacían los bebés, qué sé yo. Bueno, al final su pareja la fue a despedir al aeropuerto. Muy muy bonita la historia, la verdad que... Pero eso digo, los medios le ponen el acento no tanto al Mundial, sino a esa pareja homosexual que ha tenido familia. Y la entrevista que hacen a la jugadora del Mundial es a esta chica del matrimonio. Sí, porque en realidad es, yo creo que bueno, los medios nunca se van a perder la novedad o la cuestión para vender. Sí, un poquitito amarilla les encanta, pero también está bueno para que lo pongan, digamos, que aparezca públicamente, que no se esconda como hubiera sido en otra época a lo mejor. Entonces me parece que en realidad es un pasito adelante en ese sentido. Lo que también dicen, que no lo dicen mucho, que hay dos médicas, por ejemplo, en el equipo argentino de fútbol. ¿Ah, sí? En el plantel. Y que es el Mundial de Fútbol, ni femenino ni masculino, es el Mundial de Fútbol, porque también es muy sexista decir Mundial de Fútbol femenino, Mundial de Fútbol masculino. No, es el Mundial de Fútbol. Ajá. Tiene la importancia y el nivel de los mundiales de hombres también. Entonces yo ayer las vi, la verdad que da gusto verlas jugar a las chicas esas. Sí, espectáculo, sí, sí. Una guerra, un despliegue. Pero nuevamente la máquina de picar carne mediática, las Leonas están por ganar también un torneo mundial, que ahora la semana que viene se define, y no salen los medios, desde principio de año no sale una sola noticia de las Leonas, que son pioneras en el juego femenino. ¿Será porque el técnico hace Retegui, 15... que es Kirchnerista? Eso le preguntaba ayer a dos Leonas que estuve con ella. Bueno, siempre, digo, y el preparado físico también. ¿Vos sos prima de la Adriana Delía? ¿De la Piti Delía? Gracias. Su sobrina. Es su tía abuela ella. Epa. Ah, mira vos. Mamá. Y de la Floppy de Lía, que también fue Leona. Pero más allá de eso, hace 15 años que las Leonas vienen a full, que reivindicaron lo femenino en el deporte. Y ahora... Cero. Y lo otro que quiero comentar es que en Mendoza tenemos un grupo de fútbol que empezó amateur, así de chicas, juntándose los jueves y los viernes, que se llama Las Canarias, y se las dejo picando, porque viene picando el equipito de fútbol. ¿Y cómo lo va a picar si son Las Canarias? ¡Qué grande! ¡Vamos allá! Y algo para destacar, también Mendoza dice presente en la selección a través de la capitana, la mejor jugadora. La capitana. Allá del barrio, de la Cesta. De mi barrio. Mis hijos jugaban ahí en Cementista al principio y jugaban con ella. Los bailaba de una forma impresionante. Nadie quería jugar con Estefanía. Y hablando de lenguaje, ¿viste? Todavía es de... Cambia el 7, el 8, ¿viste? Dice la 7, la 8, ¿viste? Claro, se van a tener que adaptar en la... Nos cuesta. Lo que me gustó mucho, hablando, ¿no? Todas árbitras mujeres. Ah, ¿también? Sí. Los asistentes de campo mujeres, las asistentes de campo mujeres. No, bien. Mucho oriental. Se ve que el fútbol se tiene un desarrollo importantísimo. Sí, bueno, el primer partido que tuvimos con Japón fue subcampeón del mundo. Claro, es potencia, digamos, en el femenino, vamos a empezar a poner comillas, y no lo es tanto en masculino, por ejemplo. Claro, y nosotros, estamos ahí trabajando. Y ahí Inglaterra nos ganó, diríamos, en el barrio de pedo ayer 1-0. Bueno, muy bien. Esto es sala de maestros. Más allá que parezca, qué sé yo, no sé, algún polémica problema. Polémica en el bar, claro, una cosa así. Impresionante la arquera, tengo que decirlo, que es de Rosario Central. Sí, se atajó un penal y todo, ¿no? Qué impresionante. Sí. Arquerazo. Bueno, muy bien. Decía que esto es sala de maestro y entonces esta mañana tenemos preparado un programón realmente para pasarlo y para compartirlo con toda nuestra audiencia, nuestro oyente. Estamos acá con el mate ya de tempranito. Nos va a visitar en un ratito nomás un amigo de la casa prácticamente, Miguel Patán Púrpura, dice que se va a estar por acá en un ratito. Vamos a charlar acerca de lo del Año Nuevo del Sur y este gran espectáculo que hace unos años comenzó tímidamente y ahora se ha transformado en un hecho cultural importantísimo para nuestra provincia. También van a estar la magíster Celeste Coda, la directora de la Escuela Quesada. Que están haciendo y organizando un evento muy importante para recaudar fondos. Uh-huh. Porque son insuficientes lo que el Estado le da a las escuelas por caja chica y demás, y demanda mucho porque hay mucho material, es una escuela artística especializada, prácticamente la misma carga que tiene una técnica, entonces se necesitan fondos para que los chicos puedan tener sus trayectorias completas y un aprendizaje de calidad. Viene con los chicos también. Con los alumnos viene. Viene con dos buenísimo. Alumnitos también para que ellos hablen. ¿Para qué va a hablar uno? Claro. Yo tengo una noticia que no se puede obviar en ninguna sala de maestro, que dice que se podrán comprar Alfa Romeo o BMW con subsidio del Estado y Mini Cooper. Pero muy bien. A partir de unos días, muchachos. Decime bien la fecha, Pichi, porque sí, con un 20% de rebaja en la lista de precios y eso lo va a subsidiar el Estado. Yo tengo una hora 12, ¿me servirá para comprar capaz, Mini Cooper? Ahora 12 córneas serían. Claro, más o menos. Y será qué porque grande, están por pagar la zona, que dice que es retroactiva, y entonces con lo que uno acumula como docente, esos millones, nos va a alcanzar para comprar este tipo de para incentivar el consumo masivo. Yo ayer escuchaba... Están viendo otra película los muchachos, ¿no? Sí. Escuchaba que, por ejemplo, en España, en lugares muy chiquitos, así, qué sé yo, tamberos que tienen 6-8 vacas, digamos, que son tamberos chiquitos, reciben su cheque de la Unión Europea subsidiando su producción para que puedan sostener el precio al público. En la Unión Europea, entonces, ¿viste esto que nos quieren vender lo de insertarse en el mundo? Eso es insertarse en el mundo. Seguro. Financiar al tambo huercio, que lo tenemos acá nomás, financiar otros tambos. No sé si han habido muchos tambos en Mendoza, porque no ha sido nunca una provincia que tenga producción lechera, pero mantenerse 8 vacas no es un tambero tan chiquito, o sea, nosotros creo que más de uno nos gustaría ser tambero con esas condiciones. La diferencia, ¿no?, en que la Argentina los subsidios no han sido precisamente para... Claro, han sido para la Serenísima, han sido para Sancor, para el Correo Argentino, claro, y etcétera, ¿no? Bueno. Así estamos en la mañana y creo que vamos a terminar, para terminar también con los anuncios de lo que va a pasar en la mañana de hoy, creo que vamos a terminar con un poquito de humor en el último bloque, así que no se vayan porque tenemos una mañana impresionante con todo lo que tenemos preparado para hoy. Así que, bueno, ya están llegando nuestros invitados, vamos a ir a una pequeñísima pausa, lo hacemos entrar, lo sumamos a nuestra mesa y enseguida estamos de regreso con todo lo preparado para esta sala de maestros. Si quieren comunicarse con nosotros al 451-1808 es el teléfono de La Mosquitera, el teléfono en esta mañana de la sala de maestros. Si lo quieren hacer por WhatsApp, Pichi, 2613-06-8060. Sala de maestros en la radio, es el muro también en el Facebook y el chat que está abierto, y se pueden estar comunicando para todos los que ya nos están haciendo llegar mensajes. Saludos ahí al Javier Lama Grande, que ya es de tempranito, ¿no? Es el primer saludo de todos los sábados. A él le mandamos un abrazo grande y también de vacaciones. Le decimos que de lo... viaje. Bueno, menos mal, entonces no me siento tan culpable, pero lo tenemos que invitar para que venga también a estar alguna mañana con nosotros, ¿eh? Así que bueno, vayan comunicándose y acercándonos todo lo que quieran para que podamos charlar también en esta mañana. Hacemos una pequeñísima pausa y ya nomás estamos con el desarrollo de los temas preparados para hoy. Estás escuchando La Mosquitera.

Segundo bloque de esta sala de maestro. Pichi, contanos de qué vamos a escuchar. Con una deuda. La semana pasada fue un programa muy nutrido, entonces no llegamos a pasarlo, pero me parece que está muy bueno como para escucharlo, que es un homenaje a, que hace Marcelo Figueras, que es un escritor y periodista, en el Día del Periodista, a Rodolfo Walsh. Y lo escuché y me parece que no tiene desperdicio, entonces por eso se los quería... lo quería compartir acá en la sala de maestros, porque digo, en algún momento como docentes nosotros, sobre todo en la educación media, tenemos que hablar de estos temas y los futuros docentes tienen que enseñar la historia desde esa perspectiva. Entonces me parece que está muy bueno, digamos, tener estos recuerdos y estos homenajes, ¿no? El paradigma del periodismo en la Argentina, la figura que nos interpela a todos los que trabajamos de esto y hoy más que nunca, es Rodolfo Walsh. Porque arrancó siendo un gilito como cualquiera de nosotros, inseguro, pendiente en exceso de la mirada de los otros, y gorila como todo aspirante intelectual de su época. Cuando se tropezó con una historia extraordinaria, aquello que hoy conocemos como Operación Masacre, creyó que podría explotarla en su beneficio y consagrarse a través de ella en los medios caretas de la época. Pero todos esos diarios le cerraron la puerta en la cara. En esa circunstancia lo más sensato habría sido olvidarse de todo. Esa historia no hacía otra cosa que complicarle la vida y sus perspectivas de futuro profesional. Pero Walsh ya había conocido a los familiares de las víctimas, las viudas y los hijos de los fusilados injustamente en un basural de José León Suárez. Y eso es lo que le impidió olvidarse, hacer de cuenta de que nada había ocurrido. El dolor producido por la injusticia. Estaba tan indignado que no le alcanzó con el periodismo tradicional y no se le ocurrió otra salida que inventar un género que contuviese todo lo que sabía, pero también lo que sentía. Dejó de escribir para el lector típico de La Nación y se puso en el lugar de aquellos a los que habían dejado sin voz. Por eso su libro empieza diciendo: Nicolás Carranza no era un hombre feliz esa noche del 9 de junio de 1956. Porque había entendido que aquello que más le interesaba, su tema, era la felicidad del hombre común, aun cuando fuese peronista. Walsh nos enseñó que la objetividad no existía, que el periodista debía aclarar siempre desde dónde escribía, cuál era su visión del mundo, un principio de honestidad intelectual que ponía en claro su pacto con el lector. Y al mismo tiempo reveló que las formas del periodismo bendecidas por el poder no alcanzaban para contar ciertos pliegues de la realidad. El periodista no solo debía ser quien mira lo que pocos quieren ver, también debía ser, por definición, aquel que siente empatía y la expresa por aquellos a los que el poder niega o desprecia. Allen Ginsberg dijo que el artista que nos inspira es aquel que dice verdades que hasta hace segundos atrás todos intuíamos, pero no sabíamos cómo decir. Desde mediados de los 50, Walsh viene inspirando a todas las generaciones de periodistas que, como él, consideran que no existe tema más importante que la felicidad o la ausencia de felicidad en el hombre y la mujer comunes. En Walsh conviven la persecución del párrafo perfecto con el ansia de que ese lenguaje interpele y modifique la realidad de la que participa, lo quiera o no, lo busque o no. Walsh trabajaba para producir el mejor texto posible, convencido de que la perfección de ese relato colaboraría con la construcción del mejor mundo posible. Puede sonar a utopía, pero si no hablamos de utopía cuando hablamos de periodismo, ¿de qué mierda estamos hablando? Me gustan los artistas y periodistas que me impulsan a escribir mejor, pero los artistas y periodistas que nos inspiran son los que nos impulsan a vivir mejor. Por supuesto, en un mundo donde los poderosos tienen tolerancia cero con la libertad y los derechos ajenos, ser periodista entraña riesgos. Según uno de los sobrevivientes de la ESMA, el oficial Ernesto Weber confesó que el 24 de marzo del 77 Walsh se había enfrentado solo, armado con una pistola de pequeño calibre, a un grupo de comandos que lo emboscaron en la esquina de San Juan y Entre Ríos. Y recibió los balazos hasta ganarse la admiración de sus enemigos, que Weber expresó con renuencia delante del torturado. «Lo que hagamos a tiros», dijo. y no se caía, es hijo de puta. Si algo necesitamos en tiempos como estos, son periodistas que no se caigan, aunque los caigan a balazos. Bueno, contundente, ¿ah? ¿Eh? Realmente creo que el final, ustedes se dieron cuenta, como se le quebró la voz a Marcelo Figueras, que es quien hizo esta pequeña editorial del Día del Periodista. Y bueno, reivindicamos ese concepto, que ojalá que existan más periodistas, los que no se caigan aunque los caigan a tiros, y que bueno, se pueda mantener estos medios. Marcelo Figueres está en El Destape, que es un medio financiado por los trabajadores, que sale online, que está peleando desde un lugar bastante complicado con los medios hegemónicos. Entonces me parecía muy importante traerlo acá, y bueno, creo que Rodolfo Walsh tiene que inspirar a todo el periodismo argentino, ¿no? Y en relación con el tema, esta semana en la Facultad de Filosofía y Letras, justamente, hablando de la UNC, se presentó el libro de este colectivo de historias desobedientes, que son las hijas e hijos de torturadores, de genocidas. Ah, sí. Muy interesante, estuvo por acá por Mendoza la hija de Furió, y comentó la movida a nivel internacional que se está dando, incluso con los hijos de genocidas nazis, que allá no han, que la Argentina realmente es pionera en armar colectivos en defensa de los derechos, que las madres, que las abuelas, que los hijos, que los hermanos, y ahora los hijos e hijas de genocidas, que es muy interesante, y han presentado el libro que está publicado por Edium y está a la venta. Muy interesante. Y terrible. Muy bien, los caminos que construimos en nuestras vidas y en el planeta no son más que una imagen de los caminos que con mucho trabajo edificamos en nuestro interior. Desarrollar y descifrar los laberintos internos sin que su huella lastime a nuestro espíritu también es parte del cosmos. Así se presenta Volver al Origen, Año Nuevo del Sur, este espectáculo que se va a llevar a cabo el fin de semana próximo, y para charlar de él está con nosotros Miguel Ángel Púrpura. Si yo digo ese nombre no te debe conocer nadie, así que mi mamá, claro, que te lo puso el Patán Púrpura, está acá con nosotros en esta mañana. Patán nomás, claro. Patán. Bienvenido, buen día, gracias buen por día. Estar acá nuevamente. Bueno, buen día a toda la gente, y bueno, muy contento de estar acá en este lugar que los escucho, aunque ustedes no crean, todos los sábados. Mirá, sí. Nosotros nos preguntamos quién era el que nos escuchaba. El oyente, sí. No, sí, la verdad que es mucha la gente que escucha no solo el programa de ustedes, sino la posibilidad de este tipo de periodismo, un poco como decía recién la carta, un poco más abierto, menos ortodoxo o menos obediente por ahí, ¿no? Menos obediente, exactamente. Cuesta bastante periodismo desobediente, diría. Tal cual, exactamente. Bueno, Patán, ahí están a full con la preparación, supongo en la última semana ya de lo que va a ser este espectáculo Año Nuevo del Sur. Volver al Origen, ¿ya llevan cuántas ediciones? 17, este año va a ser la 17ª. Sí, lo que hacemos es un poco festejar el año nuevo cuando nos corresponde, un poco explicar de qué se trata todo esto, ¿no? Porque digamos que el espectáculo es consecuencia de un festejo, o sea, no se hace como un evento artístico solamente, sino es en función del festejo del solsticio de invierno, que es lo que nos corresponde a nosotros como habitantes de esta parte del planeta, ¿no? Normalmente el año nuevo para nosotros arrancaba por allá en enero, y como tantas otras cosas termina siendo una copia del hemisferio norte, ¿no? Y bueno, ustedes recuperaron con esto el verdadero significado que tiene de empezar un año, ¿no? Sí, la cultura eurocentrista que tenemos nosotros es un poco el reflejo de lo que hacemos sin pensar, hacemos sin prestarle atención. Y lo que estamos buscando, sobre todo, recuperar algo que se ha hecho toda la vida y que se sigue haciendo en cierto sector, en ciertos lugares, como el caso Huachipantu en el norte, o el Inti Raymi en el norte, Huachipantu en las comunidades más patagónicas o sureñas. Pero nosotros tampoco queremos reivindicar O sea, si bien queremos reivindicar el festejo de las comunidades originarias, lo que queremos es darnos cuenta que para nosotros también es así, no es para los originales. Claro, totalmente, porque no discrimina si fuiste originario, si sos actual, si sos futurista. El sol, si uno se asoma, se da cuenta que a las 11 de la mañana está casi en el horizonte. Claro. Entonces por algo debe ser. O sea, no es una cuestión ni mística, ni religiosa, ni porque no sos originario no lo tenés que hacer, o que es una cuestión de los indios. No, es una cuestión del ser humano por vivir en esta parte del planeta, ¿no? Por algo existen los trópicos, que son los puntos máximos de perpendicularidad de los rayos solares. Yo diría, así de simple. Claro, no es nada complejo. Claro, totalmente. Uno cuando ve, se da cuenta que el globo, o sea, la Tierra tiene una cierta inclinación con respecto a la elíptica del Sol. Y bueno, esa inclinación, que es lo que nosotros vemos normalmente en el globo terráqueo que hay en todas las escuelas, que lo vemos inclinado y no entendemos por qué está inclinado. Bueno, está inclinado casi 23 grados y algo, con respecto a la elíptica del Sol. Entonces, esa inclinación, en un momento el Sol está más cerca del hemisferio norte que del hemisferio sur, que es este caso. Y en diciembre está más cerca del hemisferio sur que del hemisferio norte. Y después, bueno, toda una cuestión de observación y de darse cuenta de que en este momento la noche dura casi 14 horas y el día dura 10. Entonces es muy absurdo pensar de que en el momento en que la savia, o en los, digamos, una observación sería agrícola, por decirlo de alguna manera, que es con lo que empezaron las primeras observaciones, porque todos los fundamentos científicos empezaron por observaciones, por ensayo de error, y bueno, eso hace que uno se ve que las plantas están con su savia en su mínima expresión, en el límite mínimo, y que es absurdo pensar de que el año va a comenzar cuando uno cosecha, claro, y no claro, cuando uno siembra, claro, como es el caso de ahora. Como que están preparando para arrancar, o sea, que sería exactamente la explicación. Mientras vos estás charlando, ahí de fondo está sonando un tema, no sé si es de los que vos aportaste, de Patán. Sí, ¿sí? Es música que es, lo que pasa es que el espectáculo, la fiesta que hacemos, en este caso en el teatro, es un poco la agrupación, la cantidad de gente que se ha ido sumando en estos 17 años, porque esto empezó con una idea de recuperación de este festejo de Baldo Delgado, que era uno de los integrantes de Miles de Años, que es la música que estamos escuchando ahora. Es un tema que se llama Río Blanco, donde está Kike Esch y está Eduardo Pinto. Eduardo Pinto. Vos sabés que ahí, justamente viendo un poquito la gacetilla que vos habías mandado previamente, veo la cantidad de artistas que han estado pasando en estos 17 años y te parece increíble realmente la cantidad de gente de acá de Mendocino que yo creo que se han sumado a esto, a este festejo, ¿no? Y que veo que este año también tienen preparado más o menos un festejo similar. Han tenido incluso hasta que abrirlo en dos, ¿no? O sea, porque veo sí, que. Sí, sí, ya un día solamente no hemos podido. Yo no alcanzo como un no, solo día. Y otros años lo hemos podido. Hemos tenido la suerte de hacerlo en otro lado, como el caso de la Laguna del Rosario, o que cosas así que se van multiplicando, porque en realidad la idea fundamental es eso, tomar conciencia, o sea, es hacer un poco de educación en todo esto, o de recuperación de cultural. Entonces, por eso la idea es fundamental, es darle ese interés a la gente de observar, de estar en sintonía, en armonía con la cosmovisión que tenía generalmente la persona antes de todo la vorágine de la industria y del desarrollo, y cuando uno tenía poco tiempo para mirar el cielo, poco tiempo para observar las estrellas que salían, en una época salían en tal punto, la luna nomás. Cuando uno se da cuenta de que el año no está conformado como nos dicen. O sea, nosotros nos metieron 12 meses de una forma muy caprichosa, con meses de 30 días, con meses de 28, con meses de 31, sin observar que la luna sale 13 veces al año y no hay otra. Y estamos y tenemos un día fuera del tiempo que posiblemente sea el día en que nacimos y un día en que nos recuperamos para poder empezar de nuevo el ciclo. Bueno, todas esas cosas que hemos perdido, ese poder de observación o de prestarle atención a las cosas que nos pasan, y las tomamos y las asimilamos como nos la dan, ¿no? Este año la juntada, digamos, es en el Teatro Independencia, ¿no? Pero yo me imagino que con este crecimiento y este intento de tomar conciencia, las paredes del teatro, más que ser, primero, bueno, es un espectacular lugar, ¿no? Pero más allá de eso, creo que como que limita, ¿no? En cierta medida, aparte de Lagunas del Rosario, ¿por dónde más ha ido pasando, digamos, el festejo del Año Nuevo del Sur? Bueno, también se hace, hay gente que lo hace en el Parque Aborígenes, espera la llegada del primer rayo del sol del día, porque esto tiene una fecha y un tiempo exacto, no es una cuestión caprichosa, por eso insisto en que no es una locura de hippie esto, es una cuestión científica, y que si queremos lo apropiamos o no, pero que existe, o sea, el sol en el momento de la noche del 20, la mañana del 21 de junio en este caso. Estamos con algunos problemas técnicos. Sí, alguien pisó el cable. Bueno, cuidado el cable del micrófono, eso. La mañana del 21 de junio, cerca de las 15:30, se va a producir ese solsticio de invierno. Ese solsticio significa... Perdón, de las 15:30, o sea... De las 15:30, la siesta es, exactamente. Mirá vos. Y eso, por eso digo, tiene una fecha y un tiempo exacto, no es una cuestión caprichosa. Es el momento en que el hemisferio sur se aleja más del sol en su recorrido anual, sería, ¿no? En el movimiento de traslación. Y vos decís que ahí en el Parque Aborigen... ese día por la mañana se espera la llegada del sol, o sea, el primer rayo solar, y la gente, las comunidades de Guaymallén, comunidades que son quichua, algunos, que son aymara, otros, de las comunidades generalmente bolivianas, que son las que han ido también manteniendo esa intención, logran juntar gente ahí. Bueno, nosotros participamos, va mucha gente, muchísima, y espera la llegada del primer rayo del sol. Bueno, es un parque de origen aquí, enfrente del Círculo Universitario. Exactamente. En el Parque General San Martín, digamos. Exactamente, frente al estadio, ahí. Y eso, además de el espectáculo que están preparando, claro, cultural, digo, musical. O sea, son cosas que se producen, por ejemplo, nadie presta atención, por ejemplo, a la noche de San Juan, o la quema del tiempo del 28 de junio, que es San Pedro y San Pablo. Por ejemplo, todas esas cosas son significados que se ha ido apropiando, en este caso la Iglesia, para poder, digamos, sacarle ese sentido pagano que tenía el Año Nuevo. O sea, festejar la noche más larga, la noche de San Juan, que normalmente siempre decimos que es del 23 al 24. Bueno, o sea, es relativo, a veces el 22, a veces el 23, porque como no tiene un recorrido exacto la Tierra sobre la... O sea, exacto en el comportamiento con respecto a los días del calendario nuestro. Bueno, la noche más larga se produce, en este caso, la noche del 21 al 22 de junio. Esa es la noche más larga, una noche de 14 horas y un día de 10. Ajá. Esto tiene, a ver, por decirlo de alguna manera, ¿tiene algún pueblo originario en el cual surgió específicamente de los que o era en general, o es que surgió, digo, en el mundo? Claro, ¿se ha tenido reconocimiento previamente por algún pueblo originario, o es un o culturalmente, como vos decís, científicamente, como vos decís, se empieza a festejar a partir de que se descubre del día de la noche más larga y el día más corto? Y la observación del ser humano desde que está en la Tierra, en cualquier parte del mundo, ha logrado darse cuenta de eso, o sea en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. O sea, es correcto que en diciembre lo festejen en el hemisferio norte, y las culturas del norte hayan observado eso y lo hayan aplicado. O sea, por algo se está aplicando ese tipo de educación, digamos, ¿no? Pero para nosotros es exactamente igual. En Inti Raymi, en la cultura inca, se festejó con exactamente la puerta del sol, era la puerta de entrada del rayo solar para la noche del día, el primer día después de la noche más larga, y es observación nada más. O sea, cuando uno ve la trayectoria del sol, dónde sale en invierno y dónde sale en verano, se da cuenta que hay una variación muy grande. Entonces, esa variación es la que ha hecho de que las observaciones logren saber por qué. ¿Qué pasa? ¿Por qué hace frío? O sea, el frío no es una fuente, el frío es una falta de calor. Entonces nos alejamos del sol. Claro. El sol en invierno tiene como límite para el hemisferio norte en el trópico de Cáncer. Y en el verano, para nosotros estoy hablando, como límite el trópico de Capricornio. Esos son los puntos máximos. Y los equinoccios, que son los que se producen en septiembre y en marzo, son cuando el día dura exactamente igual que la noche. y es cuando su recorrido pasa sobre el ecuador de nuestro planeta. Qué interesante sería por ahí que recuperaran ya no solamente en estos festejos, sino desde las escuelas, ¿no? Porque vos vas nombrando palabras que son para nosotros, uno las va recordando, ¿viste? Sí, pero si yo esto lo vi en geografía, en algún momento, claro, solsticios, equinoccios, todo, ¿viste? Ya deberían ser parte de la currícula real, digamos. Claro, tal cual. De la currícula regional que tanto han hablado alguna vez. Y que cobraría realmente sentido para el alumno por ahí decir, bueno, hablar de equinoccio, de solsticio, entonces tendría realmente sentido porque lo asocias, claro, a lo que estás viviendo, ¿no? Serían palabras, que sea, por ejemplo, solsticio. Ahí la escuela le escapa, ¿viste? Le enseña lo contrario, capaz que estamos en eso. Sí, bueno, yo tengo ciertas contradicciones con respecto a la educación, pero digo, por ejemplo, solsticio significa sol quieto. O sea, si uno, para ejemplificar esto, si uno tiene una piedra para arriba, hay un punto en que la piedra deja de ascender y empieza a descender. Bueno, ese punto se llama sol quieto. O sea, ese es solsticio, sería en el caso de la Tierra con respecto al Sol. El Sol está en un punto, una estrella, nosotros estamos en una zona de habitabilidad, o sea, que está, bueno, eso lo dicen mejor los científicos, en una región donde el Sol está afectado directamente, la Tierra está afectada directamente por la fuerza del Sol. Bueno, ese punto que nos vamos alejando y que el hemisferio sur se va alejando del Sol, ese punto se llama solsticio de invierno para nosotros. Solsticio de verano para los del hemisferio norte. Claro. Y también se festeja, ¿no? O sea, se festeja. Sí, seguro. O sea, son puntos referenciales que se lograron a través de la observación. Seguro. Y la ciencia lo ha comprobado, o sea, totalmente comprobable. No, si son villanos, pues un montón de cosas, pero no por esta, quizás. No, justamente por esta no. No puedo dejar de recordar que el calendario con el que movemos y toda la estructura, diríamos, cronológica con la que nos movemos es gregoriana. Totalmente, bueno. Y Gregorio me suena a... Seguro papa. Que es un papa. Papa. No me acuerdo si siglo VII, siglo IX, no me acuerdo en qué, claro, siglo fue que instaló. Y si se lo vamos al patán, nos damos un año de 13 meses. Así que mira, no sé si se lo vamos. Y sí, lo que pasa es que uno, si se pone a observar, por ejemplo, los periodos lógicos del ser humano son los de 28 días, o 7 días, 28 días. Coinciden con las lunas, coinciden con la menstruación de la mujer, coinciden con un montón de factores que hacen de que uno dice, hay algo que no coincida, algo que no me cierra. Claro, entonces, después que nos sobre un día cada 4 años, también no me cierra. Claro, o sea, claro, que hagamos ese ajuste de año bisiesto. Claro. Contanos, Patán, entonces pasando un poco a este festejo que están armando, que veo que hay una gran cantidad de gente trabajando en él. Contanos cómo se va a desarrollar. Bueno, este año la idea es el camino al Pachacuti, o ese gran camino que intentaban los incas o los aztecas mencionar, que nos dijeron que iba a pasar a partir del 2012, toda esa trayectoria. El Pachacuti es un gran camino, un gran ciclo que se produce en la Tierra cada 500 años. Entonces, un poco, bueno, eso también, a eso yo no lo pongo como cosa absoluta, pero sí lo reconozco, ¿no? O sea, que a diferencia del Año Nuevo del Sur, ¿no? Pero digo, ese gran camino que es el Pachacuti se produce cada 500 años, decían las enseñanzas, a partir de un no era un rey, era un cacique, un gran hombre, que era Pachacuti, justamente en homenaje a él se le puso el nombre, y se dijo que a partir de esos ciclos que se produjeron, desde la llegada de los europeos en forma oficial al territorio americano, con estos 512 años, 500 años que se produjeron después. Entonces esos grandes cambios que se están produciendo en la humanidad, entre eso, ese gran combate del feminismo sobre el mundo, de la reivindicación de los derechos de la mujer, de la reivindicación de la igualdad del ser humano, tanto el hombre como la mujer, esas cosas como que se han ido marcando muy, muy profundamente en estos años. Entonces, como que nosotros consideramos que sí, que efectivamente ese Pachacuti, ese gran ciclo, forma parte de la historia de la humanidad. Lo que estamos tratando en este caso es volver al origen, volver a la tierra. Pachacuti quiere decir pacha tierra y cuti quiere decir volver. Entonces, volver a la tierra, pero no a la tierra como una cosa solamente física, sino a la tierra como la entraña, la tierra como el lugar de aprendizaje real, ¿no? Uh-huh. Donde uno decía Como decía Balzac, ¿no? A los 7 años tuve que dejar la educación para ir a la escuela, ¿sí? Claro. Entonces, un poco volver a esa cultura de la educación, de la, del aprender en conjunto con la familia, aprender con el grupo social que uno se mueve, y no tener que desarraigarse para ir a formar parte de ese producto, de esa persona de bajo costo que sería el obrero, el que tiene que salir a trabajar solamente para comer y que no puede vivir, no puede desarrollarse. Bueno, este año lo que estamos buscando es un poco mostrar de que nosotros tenemos ciertas particularidades que son solamente nuestras, no son ni mejores ni peores que otras particularidades, pero son solamente nuestras y que las comprendemos los que vivimos en esta parte del mundo y la que vivimos en estas condiciones, ¿no? Seguro. O sea, esa es un poco la idea. Y el festejo es multidisciplinario. O sea, acá hablamos de danza, hablamos de teatro, hablamos de música, hablamos de visuales, hablamos de escenografía, una puesta en escena. Y recién vos me preguntabas por qué en el teatro, si, uh-huh. si quedaba como chico. Sí, el teatro queda como chico, pero es el lugar que nos brinda las posibilidades de expresarnos, claro. en forma... por lo menos en la forma que nosotros conocemos de expresarnos, ¿no? Cuando lo hicimos en la Laguna del Rosario fue un acontecimiento muy grande, sobre todo en la parte escolar y de la gente de las comunidades, de la comunidad que vive ahí, ¿no? Cuando hablamos de comunidad, separo la palabra comunidad como algo místico, sino como la gente que vive ahí. La gente, sí, la seguro. Gente de ahí, uh-huh. Se dio cuenta de que ellos también lo estaban haciendo, porque ellos festejan también el 24 de junio a la mañana, esperan la llegada del sol. Uh-huh. Y lo hacen, históricamente lo han hecho. Y cuando nos encontramos nosotros ahí, nos dimos cuenta de que lo único que podíamos hacer era incorporarnos a su festejo. Entonces, por eso también no quisimos tampoco invadir con ideas nuestras, citadinas, en lugares donde tienen tanto poder lo natural para y ellos. Tanta trayectoria también celebrándolo justamente como vos decís, ¿no? Sí, sí. Nos encontramos con una serie de bueno, el Teatro Independencia decíamos sábado 22, domingo 23 de junio, o sea, el próximo sábado, o sea que todavía estamos a tiempo el sábado que viene sí, en sí. volver a publicitarlo, ¿no? Uh-huh. Y actúan Lechu Romero, José Pupi González, Diego Salvador Rodríguez, Dardo Corbalán, Ricardo Iñazú, Analía Jacopi, bueno, un montonazo de gente ahí trabajando, ¿no? Con la puesta en escena de Gaby Senda, esa es toda la gente Gaby de teatro. Senda. Sí, está, bueno, está Raúl Rivero, Sebastián Alcaraz, Quique Esch, bueno, la gente, como el caso de Freddy Malizani, Majo, ay, no me acuerdo el apellido. Te vas a olvidar la mitad y te van a pasar factura. Sí, después, no, ¿eh? Bueno, así como directamente. Bueno, lo que pasa es que es como digo, esto venimos trabajando hace mucho tiempo y el espectáculo es una sola vez, así que no es un show que llevemos de lugar a lugar, claro. sino que todos los años hacemos un guión distinto, con un narrador distinto, con una puesta en escena distinta, entonces tratamos de irnos variando y bueno. Y así empezó. Empezó como un festival y terminó haciendo esto. Ahora, ¿son conscientes de que tienen, así como al principio del programa hablábamos de todas las grietas que se van produciendo en la sociedad, ¿son conscientes de que esto va a demorar mucho en instalar, después de siglos de otra manera de conectarse con la naturaleza, con la observación y con la división del día, de la noche, y son conscientes que va a demorar caer? Mirá, mientras no lo agarre Coca-Cola, estamos contentos nosotros. esa es la idea. Sabemos que... Sí. No, sí, sabemos que esto pues si tiene no hay que... Lo trituran. Claro, no, justamente la idea es que sea natural, porque no o sea, así como nos los quitaron de una forma muy abrupta, de una manera muy, muy mala, nosotros lo que tratamos es que el poder de observación pase por encima de todas uh-huh. las cosas que nos dicen. O sea, a nosotros nos costaría mucho decir que tenemos que acostarnos a las 10 de la mañana y nos tenemos que levantar a las 7 de la tarde para salir a trabajar. Eso nos resultaría una cosa impensable. Bueno, eso es lo que nos está pasando. Nosotros estamos festejando el Año Nuevo en diciembre cuando tenemos la fruta ya madura, y no en agosto, en julio, cuando estamos preparando la tierra para sembrar. O sea, esa incoherencia de forma de vida, esa falta de sincronismo con lo natural, es lo que consideramos que es lo que nos lleva a pensar así. ¿Y quién empezó esto hace 17 años? ¿Quién, por qué le salió, diríamos, romper la estructura de Don Cronos? Y lo que occidental. Pasa es que Osvaldo Delgado era una persona aparte de un gran músico, una gran persona, un tipo muy noble, que juntó a dos o tres amigos para decir, che, hoy podemos hacer, o la quema del tiempo, se llamó, un montón de nombres tuvo al principio, después pasó a ser el Año Nuevo del Sur, porque realmente comprendimos que era el comienzo. Esto no quita que el año comience en diciembre, el primero de enero, para todo el mundo, por una cuestión de organización o una cuestión de ponernos de acuerdo y de saber qué hora es o todas esas cosas que lleva a la tecnología a ser de tal forma. Pero que tampoco es malo tener dos años nuevos al año. Bueno, mira, Patán, te comento y le comento a toda la comunidad también que nos va a visitar enseguida la Escuela Quesada. En la Escuela Quesada, como obra artística, se hace una quema. Mira vos. Así claro. Que digo, que esto hay que seguir profundizándolo, viene desde lo artístico, que lo artístico también genera conocimiento, así que bueno, digo, eso se tendría que multiplicar, pero tengo que decirlo, porque si no pareciera que en alguna parte no aprende nada. Bueno, acá hay una pequeña semillita. No, sí. Desde Guaymallén algo se está haciendo. No, pero hay mucha gente, hay muchas escuelas, muchas maestras, muchas directoras que toman conciencia de esto y lo ven como un aporte, como decían ustedes recién. Yo tengo un saludito para Patán. A ver. La Cecilia Banco, Rosana Valentín. Le mandan un afectuoso saludo lleno de recuerdos al Patán desde la montaña al desierto, siempre con la educación popular y el compromiso con los excluidos y su espectáculo, que es increíblemente bueno. Y la Rosana cuenta que el próximo 24 a la noche en Laguna del Rosario será la quema de San Juan. Y dice, allí estaré acompañando y aprendiendo con esta comunidad. Recordemos que Rosana Valentín es parte de este programa y ella es supervisora de todas las escuelas del desierto de la es Valle. Es parte de este programa, es una manera de decir. Bueno, ¿no? es parte. Acá entras y no salís nunca más. ¿Cómo puedes decir? Es como una logia, digamos. Así. Bueno, hecha la invitación entonces para el próximo 22 y 23 de junio a partir de las 21:30 en el Teatro Independencia. Ahí acabo de compartir la gacetilla también en el muro, o sea que seguramente mucha gente va a estar informándose acerca del espectáculo, ¿no? Patán, no sé si algo nuevo o algo más para terminar y para concluir con esta invitación, ¿no? Bueno, no, gracias, porque esto, así como ustedes abren las puertas para difundir este tipo de mensaje, este tipo de pensamiento, es lo que hace que esto vaya avanzando y vaya, como decía recién la compañera, que las cosas acá no se imponen, se tratan de tomar como de manera más natural y observar y darnos cuenta, que sea, por qué se caen las hojas, por qué el sol está cada vez más en el horizonte siendo las 12 del mediodía, que sea, un montón de cosas, por qué sembramos, por qué la noche de San Juan. Y claro. No es la noche de San Juan, es la noche más larga. A partir de ahora, de invierno, los días empiezan a estirarse. Esa cosa que nadie toma a uno como diciendo, viene el invierno, viene lo peor. No, justamente el invierno lo que marca es que vamos yendo de nuevo para el máximo sol posible. Un nuevo nacimiento. Digamos. Exactamente, esa es la idea. Eso es lo que, todos los días. ¿Siempre el 24 de junio o cambia? No, eso es lo que hablábamos con el tema del calendario gregoriano, que nos lleva a que las fechas sean muy, muy alternativas. Que sí es siempre en forma, se puede predecir exactamente, porque es una cuestión de cronográmica. Podríamos decir que entre el 21 y el 24 de junio. El 21 y el 23 de junio se produce siempre el solsticio, es el punto más. Se determina por una cuestión matemática, porque la trayectoria de la Tierra sobre el Sol tiene ciertas variantes, como nos decía el astrónomo la vez pasada, que sea al comienzo del universo el día duraba 9 horas, ahora está durando 24, o sea, la Tierra tiende a ralentarse. Pero bueno, pero lo que sí se puede predecir ahora, que sea a las 3 de la tarde como va a ser este año, que sea a las 10 de la noche, da lo mismo. Lo importante es saber que uno está en un lugar donde las cosas son así. Y la comunidad de la Laguna del Rosario siempre es el 24. Ellos festejan el 24 como una fecha, porque ellos están mucho más afectados por la cuestión religiosa y aprovechan la noche de San Juan. Y ellos tienen la particularidad de tirarse agua helada en la cara, como pasa en el sur. En el sur se bañan directamente, desnudos sobre el agua helada, en los lagos, en todo eso, en muchas comunidades. mapuche, araucana, bueno, todos los que están en la zona entre Chile y Argentina, que para ellos no existe el límite. Claro. Bueno, sería muy largo. Para sería para meternos en otro tema. ¿No? No, pero sería muy largo seguir hablando de esto porque tiene muchas acepciones, muchas cosas que suceden que uno no le ha prestado atención. Muchas, claro. Muchísimas cosas que uno no le ha prestado atención. Entonces, cuando uno se da cuenta de todo eso, el día de la Pachamama, el día de germinar, el día, un montón de fechas en el año que coinciden con esta forma de ver las cosas, esta, la chacana, esta Cruz del Sur, que es la que nos marca también un calendario casi natural, donde nos marca los días de los muertos, nos marca los días, el día del carnaval, nos marca el día de la Pachamama, nos marca el año nuevo. Todo esto está indicado en la Cruz del Sur, que se llama chacana para las comunidades originarias. Que bueno, no quiere decir que no seamos nosotros los originarios para dentro de 5.000 años. Así claro, que de nosotros claro, depende que esto se mantenga o no. Bueno, hacemos tarea para la casa entonces de acá al sábado que viene, como hacemos con todos los maestros, claro. No, de acá a la semana que viene seguimos viendo lo del Año Nuevo del Sur y bueno, y aportamos para hacer la invitación también el próximo sábado, que todavía vamos a estar a tiempo para invitar a toda la comunidad a participar en esta. Bueno, y el precio es muy accesible, 150 pesos, que hicimos lo más accesible posible. Así que bueno, que los esperamos a todos o el sábado o el domingo. Muy bien, muchas gracias Miguel Ángel Patampur por hoy con nosotros acá en esta sala de maestros. Les pedimos que se queden porque ya enseguida llega la gente de la Escuela Quesada, ya están ahí esperándonos hace un rato, así que ya una delegación sí, los hacemos pasar al estudio. Vamos a una pequeña pausa a la tanda también y enseguida estamos de regreso con esta sala de maestros. Dame una noche de asilo en tu regazo. Esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo fuera. Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro. Solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube hacia otro cielo de nubes pasajeras. Si el sueño pierde pie, resbala, queda colgando de un hilo. Prefiero una noche entera en vela. Nuevamente en el aire con esta sala de maestros. Una sala de maestros que se vacía, se llena, así, ¿viste? Va entrando y saliendo gente en forma permanente. Como así recreo. Que, como la sala de maestros, la recreo. Y en alguna hora de clase por ahí también. También exactamente. Cuando los especiales. Pará, que nos acaban de marcar los tiempos. Cuando los especiales nos faltan. Claro. Si no, nos tenemos que quedar dando clase. Pero si uso especial. Por eso. Eso dicen las maestras. Ah, está bien. Está bien. Claro. Bueno, tenemos en esta sala de maestros, ahora que se ha llenado, de docentes, de alumnos, todos de la escuela Luis Quesada, de acá de Guaymallén, en la calle Jaime. De la calle Jaime y Matugoso. Allá Jaime Matugoso. Vecino tuyo, bueno, allá me mató otro. Entonces la Escuela Quesada se hace presente hoy en sala de maestros con su directora Celeste Cola y con las alumnas Ailén Cervera, Brenda Dellac y la profesora Estela Maris Lores, todos ellos de la comunidad educativa de la Escuela Luis Quesada. Bienvenidos, buenos días, ¿cómo muy están? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo están? Hola, buen día, bien, bien acá. Quiero ver cuánto miedo tienen. A ver. Mucho. No, bien, tranquila, yo, ahí ya no. Sí. Ahí lo que sí, háblenle bien de frente al micrófono y bien fuerte, porque si no, no se escucha. Y después, Ailén, te digo una cosa, te va a retar tu abuela, que te debe estar escuchando, porque ella me dice que todos los domingos, todos los sábados escucha la mosquitera. No, lo escucha los domingos, no lo va a escuchar. Que todos los sábados escucha la mosquitera y nos escucha en sala de maestro. Así que le vamos a mandar un saludo grande, ¿no? Sí, empezamos por ahí. A mi abuela. Sí, saludos a mi abuela. Muy bien. A nuestra compañera querida Esther Trozo de Cervera, ahí compañera de Rayuela de muchos años. No, la Adriana no, Adriana, atende, por si no te perdés. Sí, claro, es compañera de varios acá, hemos trabajado muchos años con ella. Bueno, muy bien, con la escuela Profesor Luis Quesada y bueno, contanos Celeste, la directora, contanos por dónde andan, en qué proyectos, con ganas de hacer qué y bueno, y de qué de nuevo sobre todo, ¿no? Bueno, en primer lugar teníamos ganas de contarles a toda la comunidad de Bermejo, de Guaymallén, a nuestras queridas escuelas también de la sección 3, compartirles que el próximo viernes 21 de junio la escuela hace un festival que va a ser a beneficio porque nuestros estudiantes que salen con orientación en arte público y música en vivo son artistas, especialmente el ciclo superior, se ha preparado para hacer un espectáculo para la comunidad y también con ese espectáculo, digamos, tener o sumar recursos para la escuela para tener instrumentos, mejores instrumentos, más herramientas para aprender su orientación, comprar pinturas para salir a hacer murales en la comunidad. Entonces, bueno, nos hemos puesto todo en este proyecto de trabajar juntos para construir una mejor escuela y para trabajar para la comunidad. Brenda, vos estás terminando ya tu secundaria, ¿no? Quinto año. Contame qué modalidad es la que has transitado y, bueno, y cómo ha sido estos 5 años en la escuela, ¿no? Sí, bueno, buen día. Yo estoy en la modalidad de música. Y nada, yo, bueno, entré el año pasado en la escuela porque, bueno, yo vengo de Tupungato, pero del año pasado que entré, sí, el ambiente es muy lindo. A los compañeros que me tocaron, gracias a Dios, son unos compañeños muy buenos. Un saludo para ellos. Bien, hay que cumplir con todos. Claro, no, exactamente. Que no me falte ninguno. Pero no, bien, sí, una orientación muy linda. Así que no, perfecta la escuela, muy linda todo. ¿Ustedes hacen una sola orientación, por ejemplo, en música o en teatro o en pintura, o pasan por todas las modalidades? No, hay dos modalidades en la escuela, de música y de arte. Ajá. Ajá. ¿Vos estás en? Música. Música, perfecto. Ajá. ¿Y aprendes a ejecutar instrumentos también, a cantar? Sí, sí. Digo, para ver cuál va a ser tu participación también en este espectáculo que hacen ahora el 21. Yo canto, el 21 yo canto en el festival. Así, bueno, entonces nada, nos va a cantar un poquito antes de irte. Bueno, sí. Ah, muy bien, yo pensé que iba a rogar. Así me gusta. Y el 21, lo que vamos a, los chicos van a estar presentando desde las 19:30 en el parque. Nos han dado todo un espacio. Vamos a estar en la sala que es, ay, se me trabó, el Luis Tejada. Y van a, los chicos en el salón van a estar haciendo la exposición de sus cuadros, producciones tridimensionales. Claro, primero hacemos en el salón las producciones tridimensionales, uh-huh. Distintas presentaciones que los chicos además llevan, porque la escuela tiene museo, así que vamos a llevar el museo al espacio Luis Le Parc, muchas de las producciones, también de lo que se fue logrando el año pasado con todo un trabajo interdisciplinario que se viene realizando, el nuevo proyecto que tiene la escuela. Y luego este espectáculo también lo estamos armando en conjunto con la escuela Sergio Santi, que es una escuela artística vocacional que funciona en el mismo edificio, en el Vespertino, y va a ser de música, de baile, va a haber un coro y luego varias presentaciones de ensambles. Para que vamos a empezar, porque yo ya me estoy perdiendo yo, así que lo vamos a pasar para que la audiencia también tenga bien claro y pueda participar. Primero, revalorizar esto, que es decir, lo que sucede en las escuelas de Guaymallén y aquí cerquita, ¿no? Estamos a muy poquitas cuadras de la escuela Luis Quesada y están pasando un montón de cosas y de eventos culturales que sería fantástico que toda la comunidad no solo los conozca, sino que se sume para participar también. Entonces, el próximo 21 de junio, a partir de las 19:30, en el espacio Le Parc. Exactamente. Ajá. Primero la muestra de artes visuales, a partir de las 20, en los escenarios de la sala Tejada Gómez. Sí. Las presentaciones de las producciones de los chicos y algunos artistas que nos están confirmando que nos van a acompañar, algunos artistas invitados. Los mismos profesores son músicos y van a acompañarnos con sus grupos, y también tenemos la suerte que tenemos un grupo de músicos ya en la escuela, un grupo que está en quinto año y que está saliendo, y le vamos a decir a la Brenda que cuente de sus compañeros, que ya anda con su grupo de música tocando por diversos lugares. Animando a diferentes... Triskel se llama. ¿Cómo se llama, Brenda? Triskel. Una banda. Yo no soy. No, los compañeros. Sí. Y son una banda de compañeros tuyos que ya andan... trabajando, claro, le vamos a poner haciendo comida. Sí, los que tocamos por el instrumento sabemos cómo trabajamos. Así que. Son chicos de cuarto y quinto, sí, que tienen una banda de música, así que nada. Muy sí, buena que banda. Han tocado en La Lagunita. Sí, sí. Ah, muy bien. Con sus profesores, sí, ya han hecho. O sea que estamos hablando de un espectáculo que va a empezar a las 19:30 con toda la parte visual, digamos, pero nadie sabe a qué hora va a terminar por la cantidad de espectáculos y de músicos de los que están hablando, claro, ¿no? Claro, sí, sí. Ailén, contanos, bueno, cómo te sumás vos también a este proyecto. Yo en este proyecto voy a participar en la parte de danza, que vamos a salir así haciendo una coreografía con el taller de danza y con la parte de artes visuales también, presentando alguna de las obras que hemos hecho hasta ahora. Muy bien. Ailén, contales el nuevo taller de danza que empezó este año y lo que están haciendo y lo que están preparando con el profesor. Contales. Estamos preparando. Es casi una orden, no sé si entendiste, ¿no? Hay una orden que te está dando la supervisora. No, está moderando. La directora, Estamos todos nerviosos. Modera la directora. Él está ayudando. Ah, muy bien. No, me encanta, ¿viste? Cuando uno se jubila como docente, ¿cómo le da al sistema, no? Pero bueno, vamos. El profesor es un gran bailarín, Santiago Maía. Este año, como todos los profesores que han tomado en la escuela, han tomado por llamados, como lo dice el estatuto del docente, han ganado sus horas con sus bonos de puntaje. Y la verdad que nos han sorprendido los profesores de talleres del nuevo proyecto que tiene la jornada extendida de la Quesada. Qué bueno. Que pensamos que todo lo que los chicos aprenden en el aula tienen que poder realizarlo como se lleva el aprendizaje a la vida. Yo aprendo lengua, matemática, ciencias naturales, geografía, pero en la vida, ¿qué hago? Hago una huerta, en la vida hablo, hago una radio, una revista, escribo cuentos literarios, bailo, canto, y eso es lo que son los talleres de la jornada extendida este año. Entonces, bueno, uno de los talleres que es danza, contale lo que están haciendo y qué van a presentar en el espectáculo. En el taller de danza estamos haciendo danza contemporánea. Y el 21 vamos a bailar una canción que sería así feminista, por así decir. Por la violencia de género. Claro, por la violencia de género. Y bueno, eso. tranquila. ¿Es una canción conocida o una de Mis Bolivia será? Sí, se llama... Toma, ¿qué tal la toma mate, ahí está, justo. Se llama Paren de Matarnos. Sí, muy buena. Ajá. Bueno, ahí le vamos a pegar a Ana Clara enseguida. Ya la tiene preparada, mirá, sí, va dos pasos adelante que nosotros. Que nos la ponga de cortina, nos vendría muy bien. Y contanos, Ailén, ¿por qué elegiste artes visuales porque sos alumna de primer año? Claro. Y si esperabas encontrarte una escuela donde tuvieras todas estas propuestas pedagógicas. No, la verdad, no esperaba. Yo al principio quería entrar al magisterio, pero cuando vi la oportunidad de entrar a este colegio, me interesó mucho por el tema de las artes públicas que se hacen. Y elegí orientación. Porque me gusta mucho dibujar, pintar, hacer teatro, todo lo que tenga que ver así. Ailén, y digamos como que vos elegiste primero, pero no sabías muy bien con lo que te ibas a encontrar. Después que pudiste recorrer lo que llevas del año en la escuela, ¿podríamos decir que has satisfecho tus expectativas? Sí, mucho. Es más de lo que me esperaba. Mirá qué lindo poder escuchar a una alumna. Tiene un 10, vaya nomás. Yo quiero saber quién es tu docente en artes visuales. Tenemos tres docentes. En artes visuales es el profesor Maías. Sí. En producción visual la profesora Sandra Quiroga. Y en lenguaje visual, Rosales. No sé. Natalia bien. Rosales. Natalia Rosales. Sí. Muy bien, se le llenan los ojos así de brillos, me parece como que usted también puede ubicarlos a ellos. Sí, ¿no? Sobre todo, bueno, el Fernando ha sido alumno mío, pero además la galería de arte que se creó en La Quesada fue idea de hace unos años atrás, como 8 años atrás, de una exalumna nuestra en la facultad, la Alejandra, mira vos, nieta de Azucena Trier de Memoli, la Alejandra, ajá. Uy, se me fue el apellido. Bueno, ella creó la galería de arte ahí en La Quesada, así que orgullito de mis exalumnos también. Y mira, te lo pregunté porque va una felicitación a estos docentes que han generado en vos esto que digas que me encanta la escuela. Fantástico. Lo que hemos traído y tenemos acá sobre la mesa el nuevo proyecto educativo que hemos construido en la comunidad y con todos los profesores y con los chicos también, que este nuevo proyecto educativo lo que hizo primero es ver con toda claridad la escuela que hoy tenemos y tomar conciencia y contacto con las dificultades, aunque nos duela reconocer que tenemos muchas dificultades, pero solamente reconociendo esas dificultades y comprendiendo que solamente entre todos y en comunidad las vamos a superar, vamos a hacer de nuevo de la Escuela Luis Quesada la escuela que supo ser. Una escuela en la que no hace falta que las personas que estemos ahí o que los estudiantes que estén ahí tengan dinero, lo que hace falta es que tengan pasión, pasión por el arte, pasión por conocerse, que se autovaloren, que piensen que ser ciudadanos tiene que ver con construir justamente su comunidad, defender sus derechos. Y uno de los valores principales que vamos y hemos empezado a trabajar en la escuela es la no violencia. Necesitamos construir un espacio donde los chicos, donde las familias, donde todos sepan que si nos valoramos entre nosotros, podemos dar el paso para empezar a levantar un muro nuevo, un espacio nuevo. Todos transitamos grandes dificultades, las traemos todos los días en nuestros hogares, las familias están transitando problemáticas socioeconómicas muy graves, los chicos vienen con muchas angustias porque estas problemáticas socioeconómicas todos los días atraviesan sus familias y todos los días los hacen sufrir, pero ellos es voluntad de todo este equipo de profesores que dejan el alma y la vida y todos los días tienen un montón de ideas, los quieren en serio, los tratan bien, los esperan. Entonces nosotros queremos que ellos lleguen y estén en la escuela todo el tiempo que quieran y estén en la escuela aprendiendo de distintas maneras, como es el aprendizaje, que el aprendizaje se manifiesta como las personas nos manifestamos. Celeste, en este tiempo uno ve que hay como un cierto desprestigio de todo lo que es las artes en las escuelas, ¿no? Uno ve como que las horas de teatro cada vez son más recortadas, las horas de lo que es artes visuales y todo esto, pareciera como que no es lo importante, y desde las políticas públicas ves que se revaloriza las áreas más duras como la lengua, la matemática, y digamos que son las fundamentales, las cuales pareciera ser de que el gobierno escolar es el que más interés le pone, ¿no? ¿Ustedes cómo perciben esto justamente cuando la propuesta pasa totalmente por revalorizar todo lo que es los espacios artísticos, ¿no? Nosotros estamos atravesados en nuestro proyecto educativo por un enfoque que se llama el art thinking. El art thinking es un enfoque pedagógico, epistemológico, que dice que la construcción del conocimiento se puede hacer a través del arte y que el conocimiento se puede manifestar a través del arte. Porque el art thinking enseña metodologías para el pensamiento divergente, metodologías para el pensamiento crítico, metodologías para captar la realidad y encontrar que la realidad tiene dificultades diversas, pero que las podemos superar desde lo que la persona humana puede hacer día a día. Y justamente las artes, no es solamente un cuadro, una pintura o una canción. Las artes es esa herramienta que da nuevos lenguajes para expresar y transformar y justamente lo que tiene que ver con lo que vamos a hacer y que hablábamos ayer con los chicos en la tarde del ciclo superior, que en estos replanteos vos podés vivir del arte, vos podés tener un trabajo con tus artes visuales y musicales. Si podés ser creativo, podés hacer muchas más cosas a través de otros trabajos que el arte te da las herramientas. Por eso en esto estamos trabajando con los chicos, para que ellos se revaloricen a sí mismos y a partir de ahí empecemos a ir a la sociedad con otro mensaje. Muy bien, pide la palabra la señora supervisora. A continuación nos hará... No, no, para mí es un orgullo. ¿Cantaremos el himno? Nos dirigirá la palabra la excelentísima señora. No, Silvia. No, para mí es un orgullo porque Celeste llega a la escuela en octubre, digo llega, porque es cuando toman los cargos después de un concurso, ella toma su titularidad y asume a partir del primero de octubre. Entonces, bueno, viene toda esta impronta de renovar, de impulsar y de dar como una vuelta de tuerca a la situación que se estaba viviendo institucionalmente. Entonces, bueno, es todo lo que hay y un poco retomando también lo que decían del arte público, ¿no? Que es esa impronta de abordar, puede ser una calle, puede ser una plaza, puede ser un teatro, puede ser también una, digamos, cualquier ámbito del espacio público donde los chicos pueden expresar, ponerse a cantar, ponerse a dibujar, pero a su vez también tiene esto otro impronta, que es lo colectivo, ¿no? Que es el trabajo con el otro. Y no es el artista individual con su caballete, con su, o el que está permanentemente, no, el que le sale la nota a la perfección, sino es de conjunto, es la música en forma grupal y el trabajo visual también es en grupo. Y eso también un poco lo que manifiesta Celeste en su, en el proyecto que ella presenta, que es el trabajo, y surge, ¿no?, de la forma colectiva de todos los participantes de la escuela, que no es cosa menor, y por eso ese, digamos, el logro hasta ahora desde la escuela, ¿no?, un trabajo colectivo. Muy bien, vamos llegando al final de la nota. No, vamos llegando al final. ¿Sí? Pero no. Usted puede hablar igual. Gracias. En el final. No, quería felicitarte a vos, Dire, y a toda la comunidad, porque están reflotando en serio lo que muchos años se trabajó en Mendoza, y básicamente en Mendoza, y se dejó de hacer en las escuelas, que es educación a través del arte. Justamente que desde lo artístico se desarrollen todos los campos cognitivos, porque además equilibra los dos hemisferios cerebrales. Entonces, que en alguna escuela se esté trabajando y exitosamente, porque la prueba son las chicas felices de estar en la escuela, para nosotros desde lo teórico, diríamos, queríamos que era una batalla perdida, y estoy muy feliz porque la Quesada ha tomado la posta y otras escuelas seguramente. Así que muy bien, educación a través del arte, vamos todavía. Escuelas públicas de Mendoza, ¿no? Escuelas públicas de Mendoza haciendo posible todo esto. Bueno, antes de irnos, me dicen Brenda que te tengo que preguntar acerca de un ciclo de tutorías que dice que es espectacular y que están llevando a cabo también en la escuela. Sí, sí, también estamos con un proyecto de tutoría con las supervisoras, creo que son. Sí. De cuarto y quinto año. De cuarto y quinto año. Con las orientadoras. Sí, con las orientadoras. Ajá. Un saludito. Y Gabriela Quiroga. Nada, nos estamos basando en sí ahora, por ahora, pero tenemos varias ideas con el proyecto de tutoría, más que nada en las inasistencias, en las materias. Por ejemplo, si hay algún chico que tiene algún problema en una materia que le cuesta o demás, nosotros estamos para ayudarlo. Somos 8 chicos los que estamos en este proyecto y nada, es genial, es una experiencia muy muy linda y buenísimo, es muy lindo, hasta ahora tiene muy buenos resultados, los chicos sí, y ya contales, van. Y contales, Brenda, pero propio, compañeros propios de tu mismo curso o del resto de la escuela. De cuarto y de quinto. Ajá. Hay de mi curso y hay otros chicos de cuarto también. Uh-huh. Y otros chicos del otro quinto, sí. Y no, genial. Este grupo de tutores que ha arrancado ahora, el proyecto, sí. El proyecto se llama De Apareces Mejor. Uh-huh. Y ocho estudiantes de cuarto y quinto han asumido la tutoría de 2 o 3 estudiantes de primero, segundo y o tercer año que estén con problemas de inasistencias, que los chicos con problemas de inasistencia, por supuesto, empiezan a tener muchas dificultades con el rendimiento académico. Exacto. Ellos, de acuerdo a sus fortalezas en sus espacios curriculares, lengua, matemática, inglés, y también transversalmente ayudarlos a completar carpetas, acompañarlos, ese encuentro diario con los chicos, y no estaba incluido en el proyecto, pero ha sido iniciativa de ellos contarle lo de la identificación de un problema de la escuela y el eje convivencia que van a trabajar. Bien, sí, el proyecto de convivencia, sí, que también lo estamos llevando a cabo, sería hacer que los alumnos estén más unidos, porque unos por ahí salimos al recreo y el patio está vacío, no hay nadie, es como que hay distintos grupos dispersados. Entonces estamos planeando un proyecto que, bueno, más adelante ya se va a llevar a cabo, para que todos estemos más unidos, los tutores, vamos a hacer que la escuela se una, digamos, que a través de actividades comunes, digamos, para los recreos. Claro, actividades de recreo, para hacer de básquet, libres. Ajá, vamos a comprar, vamos a recaudar fondos para comprar pelotas de básquet, aros de básquet, y para que todos, vamos a hacer campeonatos tal vez en los recreos, horas libres, y va a haber premios para que hicieron para dinamizarlo. Sí, claro, hicieron una pequeña encuesta que querían, entonces vamos a poner en el medio del patio unos aros de básquet. Ellos van a empezar con el encestar, porque dice que la escuela le gusta mucho a los chicos el fútbol y el básquet. Pero bueno, para los recreos, algo más sencillo, van a empezar con encuentros de encestar, practicar, y con este objetivo, que confluya en el patio principal, confluya la actividad del recreo, que todos se junten. Y lo bueno que tenemos es que durante toda la jornada tenemos a los chicos de todos los cursos, porque el ciclo superior, que está en el turno tarde, viene a hacer actividades del contraturno a la mañana, claro, y los más chicos se quedan a la tarde. Entonces, de todas maneras, la escuela, tiempo completo, está abierta con todos los estudiantes. Y hay buena relación. Y aparte, hierve de actividad, por lo que veo. Una preguntita, ¿hay redes sociales ahí en la escuela? Sí, tenemos un Instagram que se llama Info Quesada, y un Facebook que se llama Info Luis Quesada. Bien, entonces, ¿qué invitamos a los oyentes? ¿A qué? Ah, bueno. Invitamos. Nada, invitamos a que nos sigan, porque todos los martes y miércoles que estamos así en el taller de radio y revista, hacemos publicaciones de días de días importantes y eso. Así que bueno, muy bien. Escuela Luis Quesada, una escuela acá muy cerquita de La Mosquitera, y a la cual invitamos no solamente a conocer la escuela, sino para que se sumen este próximo viernes 21 de julio, 19:30 horas. Nos esperamos a todos en el espacio Julio Leparc. Muy bien. Entonces, echa la invitación para que participen, para que acompañen y sobre todo para que contribuyan a difundir todas las actividades que se hacen desde nuestra escuela, que es una escuela pública. Lo volvemos a revalorizar como una cuestión importantísima por las ganas, el empeño y la pasión, que es una palabra que dijo varias veces Celeste acá, que le ponen los docentes para poder sostener la escuela pública. Así que, y después, cuando seamos viejitos y no hagamos más sala de maestros, ellos que son de la zona vienen y hacen sala de vecinos. Ni loco, podríamos hacer sala de estudiantes. Claro. También. ¿O no? ¿Podríamos hacer un acople ahí o no? En cualquier momento. Sería ahí la profesora de radio nos dice sí, porque ella está haciendo la radio en la escuela, que también estamos armando, ya hemos armado el espacio. El espacio, qué en cualquier bueno momento tenemos una radio. Bueno, ojo con los horarios que empiezan a usar, no se le ocurra el sábado a la mañana. No, el sábado es un día no laborable en la escuela. ¿Qué tal si nos cantan un poquito? Nos vamos. Bueno, nos vamos con Brenda cantando, y bueno, y les agradecemos a Ailén, Brenda, Celeste, Estela Mari, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y un saludo especial a todas las profesoras de la escuela, profesores, y especialmente quiero agradecer a los profesores que están preparando especialmente este espectáculo, la profesora Sandra Quiroga, que está llevando adelante toda la muestra, el profesor Gonzalo Tomé, y la profesora Beatriz Pizarro, que también tiene su propio grupo de música, y bueno, agradecidos a ellos que todos los días mueven a los chicos para que se entusiasmen con la música y el arte. Muy bien, nos vamos cantando, nos pegamos ahí nomás con el tema de este amigo Olivia. No la vamos a poner a bailar acá a la Ailén, porque sería como demasiado. Pero si cantamos y hacemos una pequeñísima pausa y volvemos con el último bloque de esta sala de maestro. Bueno, voy a cantar La Llave de Abel Pintos. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto. Pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo. De solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. Bueno, ahí. Muy bien. ¡Vamos para que salga! ¡Bravo, Brenda!

No, todos comiendo, menos el que tiene que hablar, ¿no? Decir que es un problema, claro. Hace como dos días que no como, tengo dos implantes en la boca, mira, tengo un hambre. Que... Claro, aparte, escuchame, estamos a 15, ya se ha terminado los sueldos, todo a esta altura, así que... Pero viene el aguinaldo, ahora el 19. El 19, bueno, pero por mientras tanto vamos a ir comiendo antes de que... Bueno, una experiencia espectacular de la Escuela Quesada, ha quedado toda filmada y les contamos a nuestra audiencia. ¿Qué significa eso? Una experiencia fantástica la de la Escuela Quesada y le contamos a toda nuestra audiencia que está, y si no van a subir enseguida seguramente la transmisión en vivo de lo que han estado contando. No me quiero ir sin recordarles que el próximo viernes a partir de las 19:30 en el espacio Julio Leparc van a estar presentes docentes, alumnos, directivos y toda la comunidad educativa de la Escuela Quesada presentando su trabajo. Pero llega el momento del humor en Sala de Maestros y por eso no tenía que decir nada. Bueno, chau, me pongo a comer factura. ¿Cómo no escuché el epíteto ese? Bueno. Cric, cric, cric, cric. Danger. Peligro. Help. SOS. Hay que pasarla, pero parece interminable. ¿Dónde está la luz? Ve hacia la luz, ve hacia la luz. Te dice una voz. ¿Pero dónde? En realidad, parece una película de terror, donde te ubicas como la o el protagonista que te pasó todo. Peor no te puede pasar. El fantasma del espejo te devuelve una imagen tipo la casa de Gasper. Ensanchada, mucha papada, torso corto. ¿Es la realidad? Estoy en el probador. ¿Qué onda, che? ¿Qué onda, che? ¿Qué hoja sigue? ¿Qué onda, che? No hay señal, no hay wifi. Se cortó el wifi, se colgó el sistema. Ay, no puedo cargar la nota. Hoy te llega el mensaje. El GEM está en mantenimiento. ¿Qué onda, che? Che, ¿qué onda? Ay, chicos, me encandila la heladera. La luz de la heladera y hace eco. No hay ningún objeto que retenga. ¿Quién se terminó el dulce de leche? ¿Quién dejó la mayonesa así toda aplastada? Y solo queda un limón sin exprimir. Che, los perros, ¿comieron? ¿Qué onda? Che, me subo al auto y se me enciende la lucecita. ¿Quién fue el último que usó el auto? Ah, nadie, nadie lo usó. Así que el agua de la nafta se consume sola. ¿Qué onda, che? Che, ¿ya compraron el regalo del Día del Padre? Ah, no. Oh, y esperemos hasta sí. El segundo semestre. Claro, esperemos agosto. Ay, Dios mío. ¿Qué onda, che? Acá, acá. Che, los pantalones con agujero y los pantalones rotos salen más caros que los sanos. No, no te la puedo creer. Coherencia, por favor, coherencia. Che, comieron los perros. ¿Qué onda, che? Che, ¿quién se salió del grupo? Yo no lo tenía agendado, pero qué mala onda. Por lo menos pone un mensajito o algo, me voy, ¿viste? Así eso no se hace. No hay códigos, sí. No hay código. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Che, el último que se come la pedacito de tarta que queda en la heladera, saque el platito. ¿Ah? Saque el platito. Y otra cosa, ¿quién descubrió el escondite del chocolate? No. ¿Qué onda, che? Ay, las crisis. ¿Los problemas originan las crisis o las crisis originan los problemas? ¿El huevo o la gallina? Y las crisis. Primer tip para descubrir si es un problema o una crisis. A ver. Pues si la cosa se alarga, se alarga, se alarga, se alarga, es una crisis. Porque siempre está en plural, ¿viste? Decir la crisis, siempre es en plural, siempre es larga. Entonces, eso es una crisis, ¿sí? Así lo llamaban los griegos y en latín era crisis, en hebreo era crisis y en argentino, crisis. ¡Más! Teorías que se van transformando en verdades. Cuando en la práctica todo se empieza a complicar, apelamos a las explicaciones de por qué o tal cosa no funciona, ¿no? En realidad siempre fue al revés. Primero práctica, después teoría. Voy a empezar a mandar a más de uno, ¿sí? Claro, porque anteriormente hubo un deseo frustrado de hacerlo. Sí. Los hombres maduran A los 43 años. Bueno, ponele. Ponele. Bueno. Psicólogos aseguran que las mujeres, las madres, deberían tomarse vacaciones al exterior al menos una vez al año. Ah, sí. Hay otra teoría que dice que las mujeres que toman cerveza son fieles. Ah. Sí. Como la cerveza. Hay otra teoría que dice que los hijos inteligentes heredan la inteligencia de las mujeres. Sí, bueno. Hay otra teoría que dice. Ah, niño rompe, papá paga. Claro. Esa es otra. Esa es la teoría. Ahora digo yo, todos los días, ¿no? Abrimos el celular y te aparece una infinidad de teorías que te quieren dar aliento para salir de la crisis y no tener que equivocarte más. Hay gente que se apropia de cuanta teoría rondando esté. Y entonces decís, tiene una vida perfecta. Ay, es maravilloso lo que hace, lo que piensa. Ay, ¿cómo qué perfecto hace? ¿Qué onda, che? Muy bien, acá han estado con nosotros en la parte de humor, Meli Onofre y Silvia Sabuini. ¿Cómo les va? ¡Qué alegría verla! ¿Qué onda, che? ¿Qué onda, boludo? ¿Te dije que los hombres maduran a los 43? Y es que yo tengo 41, ¿qué quiere que le diga? Todavía me está faltando una vueltita de horno, así como quien dice. Voy a hacer un aporte a lo que acaban de hacer las chicas. ¡Ja! Sí, estaban muy serios los varoncitos a la mesa. Yo me saqué el micrófono para ni participar, ¿viste? Teníamos un par de teorías más, pero me dijeron que no las podía sacar al aire. Claro, eran muy imprudentes. Qué bárbaro. Qué impresionante hoy la cantidad de teorías. Que no está banco. No. Decí que no está. Ahí sí que se retira los muchachos de la mesa. Disfrutando, sí, digamos. Bueno. Así ha sido esta mañana, una mañana espectacular, ¿no? ¿Qué onda, che? A ustedes que no venían escuchando, ¿no? ¿Qué onda? ¿Viste qué cantidad de invitados, de cuestiones y de propuestas y de todo? La verdad que me han dejado como anonadado. ¿Tipo? Claro. A mí que me gustan los juegos de palabras, ¿no? Bueno, habían un montón de comentarios, de cuestiones que habían quedado ahí para poder charlar y de las ondas, ¿no? De lo que ha pasado durante la semana. Que, bueno, no sé si vamos a seguir. Ya estamos llegando casi al final, así que les voy avisando de esto como para que sepan de que lo que no digan ahora. Y ya van a tener que esperar hasta el próximo sábado. Yo quiero compartir la felicidad, porque hemos tenido infelicidades o malas noticias esta semana, pero una gran felicidad ha sido la aparición del Nieto 130. Sí, había que decirlo y compartir la felicidad por la aparición, además la concientización de este chico, que lo hizo porque fue a dar su ADN, porque sabía que había gente que estaba sufriendo porque él no aparecía. Una convicción, una preciosura. Javier Matías Darru Mijalchuk, hijo de padres desaparecidos, que cuando detuvieron a la mamá, él tenía 4 meses, estaba con su mamá y lo dejaron tirado en la calle. A ver, ¿quiénes son los monstruos? Así que lo recogió una señora y lo llevó, creo que a la casa cuna, lo adoptaron. Pero él dijo, tengo que dar mi ADN porque seguramente alguien me está buscando. Y efectivamente estaba su tío buscándolo estos 40 y pico de años. Increíble, no sé si vieron. Bienvenido. La conferencia de prensa. A mí realmente, bueno, lo publiqué en Facebook, realmente lloré. Uh-huh. Hacía mucho tiempo que no lloraba y me pegó durísimo, sobre todo la actitud del tío. 40 años no cambió el número de teléfono para que en algún momento sonara y ese llamado implicara la aparición de la hermana o algún dato del sobrino, y bueno, estaba ahí presente. Y realmente una historia muy emotiva, un tipo muy sencillo, Nieto 130. Recuperar, que dice, bueno, ahora empieza otra historia, porque es reconstruir la historia de sus padres, ver quiénes fueron sus compañeros, tiene la preocupación que, bueno, haya fallecido mucha gente que los podría haber conocido, así que bueno, la verdad que bueno, siempre es una alegría, ¿no? Sí, Estela ahí con su integridad, con su amabilidad, con su equilibrio, haciendo esa conferencia de prensa, presentándolo. Muy bueno. Y un datito más que no es menor, porque él, desde que tuvo esa intuición y demás de ser hijo de desaparecido, dio sus su ADN, digamos, su muestra, en el 2006. Ajá, fue una espera. Fue una espera larguísima. Larga porque sabían que no estaba completo el banco de datos también. Entonces, que bueno, después de. Ese también habla de un buen trabajo por parte de las abuelas, tremendo, ¿no? De laburo, tremendo. Tremendo laburo. Sí. Ahora se puede saber qué es quién, o sea, a qué familia realmente pertenece, y está buscando que puede ser una hermana o un hermano, porque la mamá estaba embarazada. Muy bien, sí. Revalorizando también estas historias que te conmueven, ¿no? En medio de tanta crisis, de tanto lío, de tanto de tanta vorágine cotidiana, de cuando uno encontrarte que estas todo cosas, está perdido. Te reconcilian sí, un poco con la historia, sí, ¿no? Entonces, bueno, es interesantísimo poder también traerlo hoy a la radio. Otra de las cosas que esta semana ha sucedido y que estaba pasando justamente hoy, sábado en la mañana, es el reclamo de los papás de personas con discapacidad, de chicos con discapacidad, que tienen como obra social la OSEP. No sé si alguno de ustedes acá tiene OSEP. Bueno, realmente OSEP está primero pagando muy por debajo de lo que es el nomenclador nacional las prestaciones para las personas con discapacidad, y en el caso de acá de Mendoza justamente pagándolo tarde, mal y nunca. Así que ahí hay un grupo muy grande que se ha empezado a formar nuevamente, llamado FADO, de padres con los chicos que tienen discapacidad y que discapacidad y atendido por OSEP, ¿no? Porque el resto de las obras sociales, que también tienen retrasos, pagan según el nomenclador nacional. En el caso de OSEP ni siquiera llega a ese número, así que van a estar seguramente con nosotros en algunos programas sucesivos. Ahí Laura Triviño y un grupo de madres y de padres que están trabajando también para que OSEP cumpla con lo que tiene que cumplir. No sé si han notado que en los descuentos ustedes tienen, aparte de toda la cuota de obra social, siendo una de las obras sociales más cara del país, porque cobra el 5%, además hace un descuento para enfermedades catastróficas, otro para discapacidad y todo esto, ¿no? O sea, uno intuye que deberían tener los fondos necesarios como para hacer estas prestaciones con normalidad. Tal cual, porque es un aporte también solidario, ¿no es cierto?, de todos, porque es para todos los afiliados se les hace el descuento. ¿Dónde va eso? No, pero aparte hay... O media rendición, por lo menos, ¿no? Hay un fondo nacional que sustenta el sistema, digo, es complejo, pero las pequeñas satisfacciones que se tienen son cuando la semana pasada armaron una cumbre de discapacidad en Buenos Aires y se presentaron Michetti y Aguada, muy caraduramente en la cumbre, se comieron un abucheo de lo que no hay, estaban presentes muchos familiares de personas con discapacidad, los que han perdido sus pensiones no contributivas, de los que pertenecen al programa Incluir Salud, que también está sufriendo retrasos enormes hasta el punto del el miedo de que se vacíe el sistema. Se ha hecho, por ejemplo, se ha descentralizado el tema del transporte, que acá en Mendoza por una buena gestión está funcionando bien, pero en el resto del país es un desastre, y sabemos que para las personas con discapacidad no contar con el transporte es lo mismo que el sistema no exista, porque realmente yo siempre digo que imaginar el día de una familia que tiene una persona con discapacidad, y si esa discapacidad es motora, es mucho peor todavía. Entonces que no se pague y no se sostenga el sistema es una digamos una violación a los derechos humanos, porque sabemos que la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad consagra todos estos derechos y se están violando sistemáticamente en la Argentina. Entonces bueno, creo que hay que seguir insistiendo, seguir sacándolo, visibilizándolo, porque bueno, durante mucho tiempo las personas con discapacidad no tuvieron su lugar en el mundo, digamos, y creo que hoy por hoy es el momento de que todo esto se sepa. Muy bien, hemos llegado al final, es así, el tiempo es tirano y bueno, se hacen las 12 rápidamente cuando uno la pasa bien, es así. No sé, último mensajito, ¿qué onda para irnos? Ah, bueno. Esa, Con esas caras. Cortito, vamos. Fuera Pichetto del Consejo de la Magistratura, apoyo total a Ramos Padilla. ¿Pichi, Pichetto? La semana que viene Pichetto. Le vamos. No. Ni en joda, ni en joda. No, me hinché la bola. La semana que viene le vamos a pasar un audio que quedó pendiente hoy, como siempre nos queda algo pendiente, que es el interrogatorio, porque esta semana salió a la luz que hay un lawfare, o hubo un tremendo lawfare en Brasil, que podría terminar en la libertad de Lula, digamos, lawfare, la intervención. Pero aparte de la libertad de Lula, podría terminar en el encarcelamiento de Moro, Bolsonaro y todo ello, lo pergeñaron, digamos. Y el Departamento de Estado norteamericano, en definitiva, que es lo que está bueno. Todo, detrás de todo esto. Pero digo, es un diálogo, es el interrogatorio de Moro a Lula con respecto al tema de un departamento. La semana que viene le vamos a pasar el audio, pues la verdad que está a la altura del humor que hacen las chicas cuando vienen. No, o sea, buenísimo, digamos. Buenísimo. Ponele. Sí. Creo que Brasil es el camino. Creo que nos está, si bien muchos se jactaron de la llegada de la derecha al poder, bueno, ahí están las calles, ahí está el pueblo diciendo basta, y creo que ese es el camino que nosotros también tremendo tenemos que paro seguir. General ayer en exactamente. Brasil, de todas las centrales. Así es. Muy bien. Y bueno, nos vamos. Silvia. Es Bolsonaro. Se cae. Claro, ¿viste? Bueno. Silvia NN. NN. ¿Qué onda? ¿Qué onda, che? La hemos extrañado, no, chicos. Claro, dejen de andar operándose las hernias de disco y todas esas cosas, por favor. Claro. Bueno, si ya volvemos con. Con todo. Con todo. Con toda la onda, che. Aceitadas. Yo quería que me hicieran otra cosa, pero no me alcanzó el presupuesto. Pero bueno, aceite. Claro. Ah, bueno. Yo quería que me quedara. Muy bien, nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Una mañana fantástica. Esto en se está yendo a la misma. Claro, mejor vámonos nosotros. No se vayan, que es 088.1. Ahí viene Oscar Guidone, todo el equipo que hace rato que anda dando vuelta y merodeándonos acá en la sala para que nos vayamos. Bueno, le dejamos factura. Sí, con Castillo en el aire. Así que quédense en el 88.1. Nosotros nos encontramos el sábado que viene, cuando a partir de las 10, digamos, que arranca una nueva sala de maestros. Chau.